Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a la última charla del día de hoy, que es un nuevo impulso anarquista, la lucha de las juventudes libertarias en los años 60, reflexiones para el presente. Lo primero de todo, recordaros que no se puede fumar, pediros que guardéis silencio y que este pasillo de aquí más o menos permanezca libre para que luego se pueda pasar el micro a la hora de las intervenciones. Como gran parte de lo que van a contar hoy está en sus libros, los voy a presentar por lo que han escrito. Tenemos a Octavio y Arián, que han escrito El anarquismo español y la acción revolucionaria, y a Salva y Tomás, que han escrito Insurgencia libertaria, las juventudes libertarias en la lucha contra el franquismo. Gracias. Yo os voy a decir un poco cómo hemos pensado estructurar la intervención. Para hacerla más ágil, hemos dividido en dos partes, en dos tandas. Entonces, en una primera tanda nos vamos a centrar, por la edad se entiende por qué, pero nos vamos a centrar sobre situar históricamente ese periodo de los años 60, la lucha que las juventudes libertarias emprendieron en aquel momento, qué características tenía, y luego en una segunda tanda intentaremos sacar algunas reflexiones a partir de ese periodo de lucha, pero algunas reflexiones para el día de hoy, para el movimiento anarquista en la actualidad. ¿Qué enseñanzas o qué cosas se nos ocurre, digamos, a partir de esta experiencia vivida en los años 60? Para iniciar el debate. Para después iniciar el debate, evidentemente. En la primera tanda, por lo tanto la más historiográfica, lo hemos estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, Salva nos situará un poco lo que son, lo que fueron las juventudes libertarias desde el momento, digamos, de su creación y hasta los años 60. Y en un segundo momento, Octavio nos hablará de defensa interior, del organismo que se creó para impulsar esa lucha de hostigamiento frontal contra el franquismo por parte del movimiento libertario, y proseguirá con, después de defensa interior, de esa experiencia, con las actuaciones del Grupo Primero de Mayo y de la FILG, digamos, en tanto que implicada en ese proceso. Y yo concluiré un poco esta primera parte intentando dar una idea de cuál pudo ser el impacto, la influencia que tuvo la actuación de la FILG sobre la juventud anarquista europea en aquellos años, si es que tuvo algún tipo de efecto. Así cerramos la primera tanda de intervenciones, la parte más historiográfica, y en la segunda parte, pues cada uno expresará, digamos, las reflexiones que cree que se pueden, digamos, extraer de cara a la situación actual, al movimiento anarquista hoy aquí. Vale, entonces le paso la palabra a Salva para situar la FILG históricamente. Bueno, hola, yo soy Salva. Hay personas que tienen facilidad de palabra y no les preocupa dirigirse al público. Yo ni tengo facilidad de palabra ni me gusta dirigirme al público, porque además me agobia. Por lo tanto, seré lo más breve posible, de tal forma que el debate pueda pasar al público en general. De paso, me parece estupendo y felicito a quienes ayer tomaron la iniciativa de romper el esquema sala y oradores, y me parece una fórmula genial para que participemos todos en la discusión y no sea un discurso unilateral por parte nuestra. Bueno, dicho esto, la FIL, Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, se constituye en el año 32, aquí en Madrid, al juntarse varios grupos de Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña, grupos que ya habían estado funcionando como juventudes bajo una denominación u otra, que se llamaban pues juventudes libertarias, juventudes de educación libertaria, juventudes revolucionarias, varios nombres que habían funcionado en los años 20 y los años 30. Fue considerada la organización juvenil del movimiento libertario español y, según los momentos y según los lugares, unas veces se le denominaba la sección juvenil de la CNT y otras veces la sección juvenil de la FAI. Sin embargo, una dinámica interna de la propia FIL fue actuando de tal manera que consigue su independencia de las dos ramas hermanas mayores. La afiliación de la FIL, para dar una idea de la importancia que tenía al principio de la Guerra Civil, sobrepasó los 80.000 afiliados en el año 37. En el pleno que se celebra de la FIL en el 37, suman los 80.000 afiliados, repartidos principalmente entre Aragón, Centro y Cataluña. La estructura interna de la FIL era la propia de la CNT, la federalista de la CNT, como de la FAI. Es decir, federaciones locales, regionales, nacionales y peninsulares. Aunque hay que señalar que en la FIL nunca se logró una sección portuguesa realmente representativa, de la misma manera que tampoco lo consiguió la FAI. Nunca tuvo la FAI esa dimensión ibérica que pretendía, y la FIL tampoco. Y en cuanto al funcionamiento de las juventudes, pues era el funcionamiento prácticamente de los ateneos hoy en día. Esencialmente frentes culturales y este frente cultural o esta tradición cultural que va gestando durante la guerra, cuando se pierde la guerra y se pasa al exilio, los libertarios pasan al exilio llevándose las mismas características que habían existido en España, quizá acentuadas y algo unilaterales por reproducirse en un medio nuevo, en un medio extraño, en un medio, además, que era algo hostil a los refugiados llegados en la retirada a Francia. Se mantuvieron las características principales, es decir, las charlas, las conferencias, los grupos excursionistas. ¿Qué más había? Bueno, sí, festivales para reunir fondos, teatro, al extremo de que había más de 20 grupos teatrales constituidos por libertarios exilados en Francia. Y estamos hablando, evidentemente, del año fuerte del exilio libertario, es decir, los años 44 a 55, más o menos. que son los años que más destacan y que, junto con otro tipo de actividades, principalmente también la edición de prensa y boletines, se van constituyendo de una manera autónoma en tanto que FIL, pero también dentro de un contexto libertario que en ese mismo periodo histórico tenía un semanario en París, un semanario en Toulouse, todos ellos con tiradas de superiores a los 25.000 ejemplares. Durante el mismo periodo en que la CNT editaba esas publicaciones, que además de los periódicos estaban, había revistas, una revista mensual, edición de folletos, edición de libros, en fin, una actividad enorme, mayor, si eso es posible, que las actividades editoriales que hay aquí en este Salón del Libro Libertario. A nivel específico, las juventudes editan un mensual que es Ruta, el cual se mantiene hasta el año 53, en que es prohibido por las autoridades francesas, que es reemplazado por Nueva Senda, que de nuevo es prohibida 10 años más tarde, y unos 10 años más tarde, más o menos, se prohíbe a las juventudes y a todas sus publicaciones. Evidentemente, en la época que trata el libro nuestro, la afiliación ha descendido de manera importante. En los años 62, en uno de los plenos del 62, habría presente unos 600 afiliados cotizantes y unos 400 o 500 simpatizantes que a lo largo del periodo compran la prensa juvenil libertaria. Después, una vez ya en clandestinidad, se editan nuevamente periódicos clandestinos y no solamente en Francia, sino Ruta en Bruselas, La FIL. Es que además de hablaros a vosotros, tengo que hablar al punto este para que los técnicos de sonido estén contentos. Aparte de este frente cultural genérico y que es muy parecido al que existe hoy en día aquí en España, muchos jóvenes libertarios se acercan a lo que eran las actividades de la lucha armada libertaria. Y no solo en los grupos más conocidos, como el de Kiko Sabater, que posiblemente se le conoce más por el libro de Téllez y por el final trágico de todo el grupo, sino que había varios otros grupos. Entre ellos arranca uno de los primeros grupos, que es específicamente de las juventudes libertarias, con Amador Franco, Carballeira, Facerías, en fin, con todo un puñado de jóvenes militantes que caen en la lucha. Entonces, ese periodo histórico, además me voy a parar aquí ya pronto, ese periodo histórico no solamente tiene un frente cultural muy activo, sino que tiene la participación en un frente de lucha armada, violenta, que durante ese periodo culmina con defensa interior. Y nadie mejor calificado para hablar de defensa interior que nuestro compañero Octavio, que ahora me seguirá en la palabra, y yo os espero para la segunda parte. No, joder. Se lo merece por el esfuerzo que ha hecho de hablaros, porque ha sido muy difícil engancharlo. Bueno, efectivamente, yo voy a proseguir la historia de lo que fueron las juventudes libertarias y el movimiento libertario a partir del final de los años 50 y comienzo de los años 60. Pero como la mayoría de vosotros, me supongo que, aunque hayáis leído muchos libros sobre lo que fue la guerra del 36 al 39 y lo que ha sido después el exilio, la lucha de resistencia que hubo contra el franquismo durante aquellos años, es posible que tengáis una información bastante amplia de lo que fue aquello, es posible, pero para que este debate pueda enganchar directamente sobre la problemática política social actual de luchas y qué posición adoptar los anarquistas, que fue uno de los temas que ayer se abordaron en el debate que hubo en esta sala y que yo creo que hoy podemos continuar. Me parece, y creo que estuvimos de acuerdo en ello, en que era necesario hacer de una manera muy resumida y breve, pero presentar lo que era el contexto histórico, político, social, sobre todo, y económico, de aquellos años. De aquellos años que, por supuesto, cuando digo finales del 50, de los años 50, pues tenéis que pensar que han pasado más de 20 años del final, del comienzo de la guerra civil y de lo que fue una de las experiencias revolucionarias, sociales, más avanzadas en aquella época y quizá todavía en la actual, que fue la intentada por los anarquistas en los años 36 y que fue, por supuesto, aplastada por el triunfo del franquismo. Bueno, pues para comprender lo que era esos años que nos separan en ese momento de que vamos a hablar de las juventudes en la actuación junto con el movimiento libertario en lo que se llamó defensa interior, pues es importante ver eso, ¿no? Que han pasado 20 años del final de la guerra civil, que ha habido pues 20 años de exilio muy difíciles para los que tuvieron que exilarse, pero muy difíciles y muy duros y muy trágicos para los que se... Hablo de los militantes libertarios, ¿no?, que se tuvieron que quedar en España. Todos sabéis, pues, que la dictadura fue brutal, no vamos aquí a perder tiempo en hablar de ello, pero eso significó un desangre enorme para el movimiento libertario, tanto en el interior como en el exilio. Tenéis que pensar que cuando termina la guerra, le siguen 5 años de guerra mundial. De guerra mundial en que... parecía que se terminaban las libertades para los pueblos. Parecía que que el porvenir sería el triunfo del totalitarismo. Y eso impidió durante esos 5 años, que fueron de persecución en el interior, pero también de persecución para mucha gente exilada en Francia, sobre todo, puesto que estaba ocupada por los alemanes, impidieron totalmente reorganizar las organizaciones libertarias, inclusive, intentaron, hubo intentos y hubo algunas cosas que se pudieron hacer en la clandestinidad, pero muy pequeñas. En realidad, el movimiento libertario en el exilio, no en el interior de España, comienza a poder funcionar de una manera más o menos normal y pública, sobre todo en el exilio, repito, en el interior no, es a partir del 45, cuando triunfan lo que se llaman las potencias democráticas aliadas con la Unión Soviética sobre el nazifascismo. En aquellos momentos se crea en el movimiento libertario español, en el exilio y en el interior de España, una división. La división sobre todo en la CNT. Porque en aquellos momentos de triunfo del ideal democrático, entre comillas, hubo muchos libertarios, pero muchísimos españoles, sobre todo los que se consideraban antifranquistas, que pensaban que las potencias que habían vencido al nazismo iban a devolvernos la libertad en España. Entonces se creó una división en el seno del movimiento libertario porque hubo unos que creyeron que había que confiar en la política y en las alianzas y en la diplomacia para recuperar la democracia, en fin, la libertad de expresión y de reunión en España. Hubo otro, un sector, que pensó que eso no sería así, que había que continuar la lucha contra el franquismo y tratar de obligar a esas democracias a que dejaran de apoyar al franquismo. Bueno, del 50, digamos, que comienza a ponerse en evidencia que esta política de condena del franquismo internacional ya no va a proseguir, inclusive los que alimentaban o ayudaban a las organizaciones guerrilleras en España dejan de hacerlo. Sobre todo, ya a partir del 47 hasta el Partido Comunista abandona esa línea de lucha armada contra el franquismo, se pliegan a la diplomacia, pero ya a partir de los 55 aparece, puesto que comienza el reconocimiento internacional del franquismo en las Naciones Unidas. Pese a eso, todavía siguen unos años en que hay un sector de los libertarios, de los que se habían escindido, que pensaban que todavía era posible una unión de las fuerzas democráticas españolas y de que eso permitiría un cambio pacífico en España. Llegamos al final de los años 50. La última tentativa libertaria de lucha armada fue la que llevaron a cabo el Kiko Sabaté con su grupo, que sabéis cómo acabó. Eso fue ya el entierro, pues, de lo que era la perspectiva de un cambio pacífico en España, pero significó también que la mayor parte de los compañeros libertarios que creían que se podía haber conseguido esa solución pacífica perdieran esa ilusión y que entonces se replanteara con mucha fuerza en todo tanto en el interior de España como en el exterior, la idea, la necesidad de reunificar el movimiento libertario. O sea que es a final de los años 50, en el año 60 concretamente, que comienza a avanzar este proceso de reunificación del movimiento libertario, que se concreta en el Congreso de Reunificación, que se llamó, de 1961, en la ciudad de Montpellier, de la ciudad de Limoges, en Francia. En este Congreso ya llegó una representación del Comité Nacional de la CNT reunificado en España. Es decir, que se había acabado ya en el interior la división de las dos organizaciones escindidas del Movimiento Libertario Español. En este Congreso se da por reunificada la CNT y se puede decir el Movimiento Libertario, y es en este Congreso que se decide el crear un organismo secreto que tendrá que funcionar necesariamente en la clandestinidad, que se llama Defensa Interior. La idea era de que, dado que la perspectiva de cambio en España se alejaba, dado que las organizaciones libertarias también se habían dado cuenta que el paso de los años no había sido favorable para ellas, puesto que la militancia, como él ha dicho ya, en el caso propio de las juventudes, había disminuido mucho, y que, además, en el contexto internacional había habido hechos que habían puesto de relieve que la lucha de acción directa podía tener una repercusión política mucho más efectiva que la de las esperanzas de luchas políticas pacíficas. Es el caso concreto de las luchas de liberación nacional que se llevaban para descolonizar los pueblos que estaban colonizados. Es el caso de lo que se fue la lucha contra la dictadura de Batista en Cuba y el triunfo del movimiento de los barbudos. Todo eso despertó entusiasmos y también lo despertó en el seno de los libertarios. Y fue una de las razones fundamentales que hicieron que esta ponencia de defensa interior fuera aprobada por unanimidad, tanto en el Congreso de la CNT como después por la FIL y por la FAI. Bueno, voy a decir dos palabras más de lo que fue la consecuencia de la aprobación de este acuerdo, es que se concretaba en ese organismo secreto, se puede decir, la unidad de la CNT. Se nombraron a 7 miembros. De esos 7 miembros, había 2, 3, en realidad, que habían estado en el sector, yo digo 3, no me equivoco, son 4, que habían estado en el sector, se podía llamar tradicional de la CNT antipolítico. Había 2 que habían estado en el sector que se podía llamar político. Y había una representación de las Juventudes Libertarias que fui yo el que la representé. Se nombró a mí. Es decir, que estaba representado más o menos en ese organismo todo el movimiento libertario y se pensaba que este organismo contaría con el apoyo de toda la militancia para poder relanzar la lucha en España. Se puede decir que la filosofía o la estrategia, digamos, que se pensaba utilizar para relanzar la lucha tenía que tomar en cuenta que habían pasado 20 años del final de la guerra, o sea que los militantes que habían luchado durante los 3 años de guerra y de revolución en España ya eran muchos de ellos mayores. Había un relevo, pero muy, muy limitado. Es decir, que la relación de fuerzas entre el movimiento libertario y lo que era el franquismo era enorme. Considerando que las demás fuerzas políticas antifranquistas no eran partidarias de esa lucha armada contra la dictadura. Había más o menos en marcha 2 procesos. Uno de unificación de las fuerzas sindicales opuestas al franquismo, la CNT, la UGT y la STB del sindicato vasco, pero que no tenían una gran implantación en el interior de España porque la clandestinidad no lo había permitido. Pero, sin embargo, mantenían ese tipo de unidad exterior del antifranquismo en el orden sindical. Y había después también una tentativa de crear un frente democrático antifranquista con los republicanos y con los socialistas y con los anarquistas. Pero nunca llegó realmente a cuajar. Explico esto porque es importante tener en cuenta que en aquel contexto histórico nos encontrábamos situados en plena Guerra Fría. Guerra Fría, sabéis que es que después del triunfo del año 45 de las democracias y de la Unión Soviética frente al fascismo y al nazismo, pues se dividieron y empezó la lucha entre los 2 grandes imperios de aquel momento. Es decir, que hubo una confrontación bipolar y esa bipolaridad creó una división política en el seno de todas las fuerzas que luchaban contra las dictaduras también. En España teníamos el problema de que además de las divisiones con las demás organizaciones políticas y sindicales, pues había el problema de que no había posibilidad de crear un frente común también con los comunistas. Había 2 tendencias que luchaban por cosas diferentes y eso debilitaba, por supuesto, la lucha contra el franquismo. Y eso también fue muy perjudicial para que cuando el Defensa Interior intentó pasar de la teoría a la práctica, pues los resultados estuvieran presentes. Conviene retener en memoria este hecho porque España no estaba al margen del mundo, sino que estaba inserto en el mundo y en su problemática de aquellos momentos. El DI fue constituido, pues, se decidió su constitución en el año 1961, en el mes de octubre. Y no fue hasta el mes de febrero del año 62 que las tres ramas del movimiento libertario, la FAI, la CNT y la FIL, se reunieron en la Comisión de Defensa para nombrar a los militantes que debían formar parte de este organismo, los compañeros que he citado antes. Se nombraron y dos meses después hubo la primera reunión de este comité, de este organismo, en Francia clandestinamente, y fue allí que se hizo un análisis de la situación y de la relación de fuerzas que nos encontramos con el franquismo e internacionalmente, y se decidió, por proposición de uno de los compañeros que he dicho antes formaban parte de este organismo secreto, que se trataba de Juan García Oliver y apoyado también por Cipriano Mera, pero se aprobó por unanimidad, era de que tenían que hacer acciones simbólicas contra el franquismo para recordar a la opinión nacional y a la opinión pública internacional que el franquismo seguía siendo una dictadura, que en España las cárceles estaban llenas de presos y de que teníamos un deber de solidaridad con ese pueblo y con la gente que luchaba contra esa dictadura. Es decir, que no se trataba de hacer acciones, que además no había los medios, de tipo armado, de un frente ni guerrillero ni de otro tipo, sino acciones que recordaran, que nos permitieran obligar a los medios de opinión nacional e internacional de que había un deseo de solidaridad activa en marcha, pensando que eso contribuiría a crear una unidad del antifranquismo en general contra el régimen y, por supuesto, también que aumentaría la oposición internacional o, por lo menos, de la opinión pública, que podría obligar a los gobiernos a distanciarse también del régimen español. Profundizaremos después, en la segunda tanda, lo que fue, digamos, la manera de actuar del DEI y el por qué se decidió esa manera de actuar. Pero también después yo creo que valdrá la pena analizar en qué medida esa acción era violenta o no lo era, qué carácter tenía exactamente y si se le puede llamar lucha armada o no. El hecho es que en función de las pocas posibilidades que se disponían, se decidió en dos frentes. Uno que era el hacer estas acciones simbólicas, sobre todo dirigidas a recordar que en España había la dictadura y que había un deber de los que eran, o se decían amantes de la libertad, de ser solidarios con los que luchaban en España. Y la segunda era tratar de organizar un atentado contra el dictador. Se pensaba, después de un análisis más o menos profundo de las condiciones del momento histórico aquel, tanto en el interior de España como en el exterior, de que la dictadura también ya estaba muy agotada, que se habían creado en su seno muchas divisiones, que había sectores que también ya estaban interesados en pasar la página y que quizá con la caída de Franco se ponía en marcha ese proceso, lo que después se ha llamado transición, pero una transición provocada, no como las que nos impusieron, porque fueron ellos que la pudieron determinar, así como la agenda y el tiempo y todo lo demás, y los contenidos, sino que provocando la caída de la dictadura, abatiendo el dictador, se pensaba que se creaba un vacío y que eso podía poner en marcha un proceso que no sabemos a lo que podía abocar. Esa era la estrategia del DI, pero no solo se tuvo que contar con la oposición de la represión de la dictadura. Sabéis, en los libros, en los dos, están reseñados los hechos y lo que hubo que pagar en esfuerzos e inclusive en vidas para mantener esa acción. No voy a abordar aquí ahora. Lo que es importante es que la represión no solamente fue de la parte del gobierno franquista, sino que también fue de la parte, por supuesto, nos lo esperábamos, de las gobiernos, sobre todo los más cercanos a España, como era el gobierno francés. Efectivamente, él ha hablado de que en un momento dado, en el 53, en el 63, fue puesta fuera de, digamos, en la ilegalidad el vocero Ruta de las Juventudes Libertarias, pero hubo más. Hubo muchas amenazas de poner a toda la organización libertaria en la clandestinidad, en el exilio. Hubo, después de la ejecución de Delgado y Granado en el año 63, hubo más de 60 detenciones en España de jóvenes libertarios y de militantes libertarios comprometidos con el DI, y esta represión provocó de nuevo, metió, que era su objetivo, meter el miedo en las filas de los libertarios y en las filas inclusive del antifranquismo exilado, dividió de nuevo al movimiento en un sector que pensó que era mejor parar la acción para poder seguir viviendo, existiendo legalmente en el exilio, y un sector que fueron las juventudes libertarias apoyadas con sectores de militantes de la CNT, por supuesto, pero que eso creó una nueva división en la CNT, el sector de las juventudes libertarias que siguió manteniendo la línea que había llevado hasta entonces el DI. Eso hicieron acciones de tipo más internacionalista, se trató de unir esas acciones no solo a la lucha contra el franquismo, sino a todos los pueblos que luchaban por su libertad, inclusive a las luchas que había en esos momentos en Estados Unidos de discriminación racial, etc. Eso tuvo su gran repercusión también internacional, de la que os hablará después Tomás, y fue lo que motivó que al tener que desaparecer el DI y quedar solamente las juventudes libertarias como continuidades de esa lucha, se crearan una sigla nueva para reivindicar las acciones, para evitar consecuencias represivas hacia la organización juvenil y que se creara el Grupo Primero de Mayo. Creo que con esto hay más o menos reflejado el contexto de aquella época y la situación, y le paso la palabra al compañero. Bueno, Octavio ha trazado un poco el contexto histórico, político, en el que se desarrolló la actuación de la FIL en los años 60, y el contexto del movimiento libertario en el exilio, del movimiento libertario español en el exilio. Había otro contexto, un contexto militante, concretamente el contexto de el anarquismo en Europa. Y, como decía al principio, lo que voy a intentar es ver si, o explicar, si la actuación de la FIL tuvo algún tipo de efecto sobre ese contexto militante, el anarquismo europeo en aquellos años. En 1962, cuando la FIL arranca su línea de enfrentamiento violento contra el franquismo, secundando primero las acciones del DI, pero muy pronto prosiguiendo la lucha en solitario, el anarquismo tiene en Europa una incidencia muy escasa, muy pequeña, ínfima. Si dejamos de lado la situación de España y de Portugal, donde por razones obvias la dictadura ha yugulado prácticamente las posibilidades de expresión del movimiento anarquista, resulta que en los países donde no había dictadura la situación no era mucho más brillante. Tanto en Francia como en Italia, en Inglaterra, en Alemania, el panorama era bastante desolador. El anarquismo había desaparecido como movimiento social de cierta importancia y tampoco tenía ninguna influencia notable a nivel cultural. La realidad pura y dura era que el anarquismo había sido prácticamente borrado del mapa y en cada uno de los países que acabo de mencionar, tan solo algunas decenas de militantes mantenían a trancas y barrancas las organizaciones y las actividades ácratas. Esto en el 62. Sin embargo, tan solo seis años más tarde, cuando nadie lo esperaba, acontece mayo del 68 y se produce esa enorme explosión popular que no consiguió ciertamente culminar una revolución, pero que tenía inconfundibles resonancias libertarias, resonancias anarquistas, y que cambió en profundidad muchas cosas en la esfera de las creencias y de las prácticas, revitalizando el anarquismo en el mundo entero. Mayo del 68 hizo dar un salto cualitativo a la influencia del anarquismo en el mundo, lo reactualizó, lo diseminó y multiplicó el número de activistas anarquistas. Entonces, no nos engañemos. Si pretendiese insinuar, aunque solo fuera por un instante, que mayo del 68 fue posible gracias a la actuación de la FILG, estaría, por supuesto, en pleno delirio interpretativo. Sería algo propiamente demencial. Y, por supuesto, no es eso, ni de lejos, lo que pretendo decir aquí. Pero voy a intentar explicar por qué, al hablar de los efectos que tuvo la actuación de la FILG sobre el movimiento anarquista, hago esta referencia a mayo del 68. Es bastante habitual visualizar mayo del 68 a través del rostro de Daniel Cohn-Bendit, de Dani el Rojo, un rostro socarrón, travieso, provocador, que desafiaba a la autoridad riéndose a carcajadas en las barbas mismas de la policía. Pero yo prefiero imaginar al mayo del 68 con un rostro de mujer. Una mujer cuya cabellera se anuda en una larga trenza dorada hecha de mil cabellos suavemente entrelazados. Esta larga trenza dorada representa la multiplicidad, la enorme diversidad de elementos causales, algunos ínfimos, pero quizá todos ellos necesarios, que tuvieron que entrelazarse para causar el gran estallido de mayo del 68. Pues bien, entre otros mil, la FILG fue uno de esos múltiples cabellos que ayudaron a formar esa trenza. Y me interesa desarrollar aquí este hilo, no para reivindicar una eventual influencia de la FILG en el estallido de mayo del 68, sino porque me va a permitir ilustrar lo que al principio decía, es decir, cuál fue el impacto que tuvo la FILG sobre el movimiento anarquista europeo. Creo que esa influencia se desarrolló sobre tres ejes que finalmente confluían en la misma dirección. Por una parte, reactivación mediática de la presencia del anarquismo. Por otra parte, en segundo lugar, potenciación del movimiento juvenil anarquista en Europa. Y por fin, dinamización de ese movimiento. Reactivación mediática del anarquismo, eso aparece claramente si pensamos que a principios de los 60, y quienes lo han vivido pueden testimoniar de ello, la prensa tan solo mencionaba la palabra anarquía en su sentido más despectivo, es decir, el habitual, desorden, y solo mencionaba muy de cuando en cuando el anarquismo como una mera curiosidad histórica encerrada en los archivos y en los museos. Sin embargo, las pequeñas bombas que fueron estallando en España, en las dependencias franquistas, en los aeropuertos, y que se fueron extendiendo por consulados y embajadas en toda Europa, los secuestros, las tentativas de secuestro, las declaraciones y conferencias de prensa relacionadas con esa línea de acción directa, todo eso fue salpicando la prensa, fue apareciendo en los periódicos, consiguiendo incluso copar titulares en primera plana de los principales diarios. El eco mediático que se alcanzó hizo que se volviera a hablar del anarquismo y del movimiento anarquista como algo que aún estaba presente, que aún seguía vivo y que seguía luchando. La reactivación mediática del anarquismo reintroducía la referencia anarquista en la opinión pública, pero también servía, y creo que esto es muy importante, para animar y para dar aliento a los jóvenes anarquistas que intentaban hacer lo que buenamente podían en los distintos lugares de Europa. En segundo lugar, potenciación del movimiento juvenil anarquista en Europa. La FIL, por supuesto, contó desde el principio con colaboraciones individuales de compañeros franceses, de jóvenes franceses, ingleses, italianos, y esa colaboración fue creciendo con el tiempo. Pero sobre todo la FIL amparada en el prestigio que le daba su lucha, fue creando las condiciones para que se establecieran y para que se fortalecieran un conjunto de redes, de contactos, de relaciones entre los jóvenes anarquistas de los distintos países de Europa. Por ejemplo, las acampadas internacionales que la FILG organizaba cada verano eran el lugar soñado para que compañeros de diversas nacionalidades convivieran durante semanas en un ambiente fraternal, de colaboración, estupendo, y estrecharan unos lazos que luego se mantenían cuando regresaban a sus países. Otro hito importante de esta labor de potenciación del movimiento anarquista juvenil en Europa fue la celebración en París del primer encuentro europeo de jóvenes anarquistas, al que acudieron una serie de compañeros de 7 países de Europa. Un encuentro que la FILG contribuyó a organizar. Y como este encuentro se celebró en abril de 1966, y como 15 días después las portadas de los diarios relataban en primeras planas el secuestro en Roma de Monseñor Uxía, realizado por el grupo Primero de Mayo, ya os podéis imaginar cuál fue el entusiasmo que esta acción consiguió inyectar en los jóvenes que habían participado en el encuentro de París 15 días antes. Tercer eje de influencia, el conflicto que la actuación de la FILG había desencadenado en el seno del movimiento libertario español en el exilio, la lucha de las juventudes libertarias contra el inmovilismo y el burocratismo de las viejas estructuras, todo esto ayudó a que los jóvenes anarquistas europeos planteasen ellos también exigencias de renovación y de radicalización en sus propias organizaciones, anticipando la línea de renovación y de apertura que se manifestaría con tanta fuerza en mayo del 68. En definitiva, y concluyo, el resultado de estas tres líneas de influencia fue el de dinamizar el anarquismo juvenil europeo, el de acentuar su carácter revolucionario, el de incrementar sus efectivos, el de inyectarle fuertes dosis de confianza y de entusiasmo, el de darle vitalidad. Y todo ello en vísperas de mayo del 68. No es ya que el propio Convendit, el que fue el símbolo más visible de mayo del 68, pertenecía efectivamente a esa movida de jóvenes anarquistas afines a la FILG, sino que muchos de los jóvenes compañeros que desde la Universidad de Nanterre crearon el movimiento del 22 de marzo, que fue una pieza clave en el desarrollo de mayo del 68, y que estaban entre los que arrancaron los primeros adoquines para formar las innumerables barricadas de la mítica noche del 10 de mayo en París, estos jóvenes también estaban presentes 2 años antes en ese primer encuentro de jóvenes anarquistas que la FILG ayudó a organizar en París. Por supuesto, no fueron estos jóvenes los que causaron mayo del 68, pero sí es cierto que lo protagonizaron en cierta medida y que contribuyeron a imprimirle sus fuertes tonalidades anarquistas. Creo que cuando se intenta acotar lo que pudo significar la actuación de la FILG en los años 60, no se puede descuidar de ninguna manera la influencia que tuvo esta línea emprendida por la FILG sobre la revitalización del anarquismo europeo. Y creo que, aunque solo fuese por eso, bien mereció la pena de que la FILG emprendiese en aquellos años el camino de la lucha violenta contra el franquismo. Dicho esto, si os parece, pasamos a la segunda tanda, que es un poco relacionar lo que ocurrió en aquellos años con la situación del movimiento hoy. Entonces, para empezar, Salva nos va a hablar de un problema, una cuestión, que es la violencia, no, tú, la violencia y reflexiones para el día de hoy. Bueno, yo quisiera referirme a algunos aspectos que pueden tener una similitud eventualmente entre los problemas que tuvo la FIL referidos en el libro y el problema de la acción de los grupos que intervienen hoy, o en todo caso de algunos de los grupos. Me refiero concretamente a la problemática de la acción directa, o, para ser más precisos, de la acción violenta, de aquellos momentos que eventualmente parecen o posiblemente eran más explosivos que los de hoy, pero que hay una relación constante entre la problemática de la violencia en aquellos momentos y la del 15M, por ejemplo, o la del Occupy Wall Street, el movimiento en Norteamérica. A primera vista parecerá que no hay una relación, pero sin embargo en ambos casos se dan enfrentamientos entre supuestos moderados pacifistas y supuestos revolucionarios radicales violentos antisistema. Aunque, por supuesto, no tienen comparación los argumentos de aquellos que se oponían a la violencia en los años 50-60, tanto los moderados en el frente interno del movimiento libertario como los nuevos o digamos los posibles nuevos movimientos de emergencia antifranquista, reformista moderado, como puede ser Gil Robles y lo que se llamó el contubernio de Múnich, en donde Gil Robles afirmaba: hemos venido aquí a acabar con el problema de la violencia, estamos en contra de la violencia. Hoy, durante el proceso de transición y en el gobierno que reemplace a la dictadura franquista, estamos en contra de toda esa violencia activa o pasiva. Es cierto que amplios sectores de los indignados de hoy, desde la Puerta del Sol hasta, yo qué sé, hasta Los Ángeles, también se declaran demócratas buenos. Y desde el mismo seno de las manifestaciones de masa rechazan y denuncian el presunto vandalismo del bloque negro violento, por llamarlo de alguna manera bloque negro o bloque anarquista. No intento justificar ni a unos ni a otros realmente. Soy únicamente consciente que el trama de la violencia anarquista se ha manifestado universalmente desde Bakunin hasta hoy a través de propagandas por el hecho, ilegalismos y insurreccionalismos. El propio Congreso Anarquista de 1881, en sus resoluciones, afirmaba la necesidad de añadir a la propaganda oral y escrita la propaganda por el hecho. Estamos hablando del Congreso Anarquista más significativo que hubo a final del 1800. No se trata, pues, de un mero tópico, de estar en contra o a favor, pero sí el hecho de que, para mí, en todo caso, el hecho de que la violencia anarquista se manifieste desde sus albores hasta hoy el hecho de que se manifieste universalmente a través de formas diversas pero muy, muy semejantes, ilegalismo, propaganda por el hecho, violencia individual, nihilismo, incluso levantamientos populares revolucionarios de amplias masas como la Comuna, Ucrania, España, Corea, que para mí indica que no se trata simplemente de acciones de propaganda llevadas a cabo con el fin único de llamar la atención de los medios de la opinión pública. Me parece que es un fenómeno mucho más serio que desde luego merece, creo yo, una reflexión profunda para tener lo más claro posible si la ética anarquista solo admite el planteamiento pacifista, el planteamiento no violento, eventualmente del anarquismo filosófico, sobre todo anglosajón, o si, como postulaba rotundamente el plataformismo de Archinov de los años 20, el único modo de transformar la sociedad capitalista en una sociedad de trabajadores libres es la vía de la revolución social violenta. Claro que al mismo tiempo y con la misma contundencia malatesta un pensador frecuente de síntesis afirmaba: la violencia solo es justificable cuando es necesaria para defenderse a uno mismo o a los demás de la violencia. Es quizá profundizando por esta línea de síntesis que habría que orientar nuestra reflexión, quizá, pero también aclarando de alguna manera en qué consiste esa noción malatestiana de autodefensa, en el sentido un poco siguiente, ¿no? Que en algunos medios, incluso libertarios, se ha aceptado la acción violenta cuando era contra la dictadura franquista. Evidentemente, esos momentos han cambiado, pero ¿acaso la violencia no es legítima también para reaccionar contra la dictadura de un sistema? En fin, son muchas de las preguntas que nos podríamos hacer para ir profundizando sobre el tema de la violencia. Y no voy más para que podamos entrar cuanto antes en la discusión. Y paso la palabra a la compañera a mi derecha. ¿Cómo que a tu derecha? Cógela. Bueno. Ese es tu amigo. No, no te gusta. Es tuyo ya. Sí, bueno, después de todo lo que han dicho esos tres, esas tres lechuzas. Ya sabes que soy primero sordo. Sí, y no estoy del buen lado, así que no me oye. Para volver a lo que dice Tomás, ¿no? Pues yo era una joven anarca en aquellos años, francesa, estaba en un grupo de artistas en la Federación Anarquista Francesa, etc. Y es verdad que la lucha antifranquista llegó en un momento de apagón real, ¿no? De lo que era mismo la difusión de las ideas anarquistas. Porque las acciones antifranquistas, bueno, primero que era un fascista allí, cuando en todos los países europeos se mitificaba la resistencia contra el nazismo y todo eso, ¿no? Y dice, ¿y ese qué? ¿Qué pasa con ese? ¿Que lo dejan y por qué? Pero también empezó a interesarnos la historia de esa revolución española, que había sido totalmente enterrada desde la victoria franquista. No se sabía, pero en el resto de Europa, de mi generación, nada. Y se empezó a ver que habían organismos muy interesantes, por ejemplo, cómo relacionarse entre nosotros. Había organizaciones que se llamaban en la Revolución del 36, Amor Plural, Amor Libre, que era otra relación sentimental entre los seres humanos. Había las organizaciones de comunidades en el campo, de intercambio con las fábricas, y todo eso no se sabía, se había ocultado totalmente. Y eso y mismo mujeres libres, antes del feminismo, después del 68, porque en 68 las mujeres servían el café, me perdones, en las facultades, ¿verdad? Y todo eso es verdad que despertó un interés y una verdadera información y temas de discusión de lo que era otro tipo de sociedad que había sido posible por lo menos durante más de un año en España, que un pueblo lo había organizado. Y eso realmente fue muy importante para la difusión y el desarrollo del anarquismo, ¿no? Esa reactualización de la historia de la Revolución Española. Por otra parte, bueno, yo participé en las acciones violentas, digamos. Mismo si antes los españoles en Francia estaban refugiados, pero no podían tener actividad dichas políticas. Entonces nosotros estábamos difundiendo volantes y cosas de la CNT y todo eso que no hacían los españoles. Claro que no estábamos de acuerdo mucho en lo que decían eso, porque era realmente también un lenguaje un poco antiguo del rebelate, no sé qué. Bueno, era un poco, pero bueno, lo hacíamos por solidaridad con los españoles. Que creo que no está totalmente despasado eso, porque algunas cosas que he leído que... Pero lo interesante en el funcionamiento de la realización de las acciones antifranquistas, violentas, es que no había grupos específicos, no había profesionales de la pistola cha-cha-cha, no había todo eso. Los compañeros, primero, eran financiados por cuotas, la gente de su trabajo, de su salario sacaba para financiar. Los que podían participaban, se daban de baja en el trabajo, iban a participar en una acción, volvían. Es decir, que era realmente un funcionamiento de lucha popular, donde todo el mundo está al mismo nivel. Y eso es muy interesante porque después la deviación de los grupos, como Fracción Armada en el resto de Europa, Fracción del Ejército Rojo, la RAF, bueno, todo eso, mismo el MIL y Rouillant y todo eso, ya eran profesionales. E eran la vanguardia que iba a liberar los pueblos y todo eso, ¿no? Que eso realmente sonaba ya como muy antiguo y muy bolchevico. Pero las acciones antifranquistas no funcionaban así, que es lo interesante. Y lo que veo ligado un poco, por ejemplo, a los indignados también, ¿no? La gente está y dice, bueno, ¿qué, cómo hacemos? Cada uno tiene... No hay profesionales ahí. Somos todos nosotros y puede funcionar un cambio real si toda una población se pone a organizarse de otra manera. Y justamente... Bueno, además que las acciones armadas en aquel tiempo no eran más que los que tenían otras actividades, digamos, no era la aristocracia de la lucha, de tener una pistola. Y que eso también es interesante porque se planteó después en los años 70 con todos esos grupos, que el culto de las armas mismo de, del MIL, de los alemanes, de los italianos, todo eso, que te huele un poco, a, hay un relán de fascismo en eso, para mí. Pero también lo que plantea todo ese periodo y que en nuestro libro se dice, se analiza, es que todas esas organizaciones anarquistas, mismo en Europa, la Federación Anarquista también, ¿cómo funcionaban? Pues había gobiernos. No se planteó cómo funcionar, y hasta ahora tampoco, de otra manera que de volver a hacer el mismo modelo del enemigo que estamos combatiendo. Tenías comités que luchaban entre sí la influencia en los congresos para tener un puesto o no para unos y otros. El secretario de defensa, el secretario de organización, el secretario de propaganda, es un gobierno. Seguimos funcionando en el mismo modelo. Y las dificultades también en el movimiento libertario de aquel periodo eran todas esas luchas. Y hasta hoy en día nadie se ha parado para decir, bueno, estamos entre todos, ¿cómo vamos a funcionar sin reproducir aquello que nos está ahí aplastando? Entonces creo que eso es un punto que también se plantea hoy en día con vosotros, para vosotros. ¿Qué tipo de organización? ¿Cómo coordinar sin volver a todas esas magullas y suciedades de unos que empujan a otros a ver quién tiene el puesto y quién va, qué tendencia va a ganar en eso? Que no se ha solucionado en ninguna parte de los movimientos anarquistas. Que eso queda pendiente y a discutir y reflexionar. Y eso os toca de lleno, ¿eh? Yo voy a apuntar a tan solo tres reflexiones. Alguna de ellas conecta con cosas que acaba de decir Arián. Bueno, el primer aspecto que quisiera recalcar tiene que ver con el carácter necesariamente, insisto, necesariamente abierto y evolutivo del anarquismo. Cuando en los años 60 empezaba a moverme en el activismo anarquista, yo pensaba que el anarquismo era algo que estaba ahí, ya hecho, ya acabado, ya conformado, listo para ser usado, y que la única opción era adoptarlo o bien pasar de él. Y no me daba cuenta entonces de que el anarquismo era algo que había sido elaborado, producido, a través de toda una serie de prácticas, algo que salía de ciertas experiencias, de debates, y que no había absolutamente ninguna razón para pensar que ese proceso constitutivo ya estaba concluido, que el anarquismo ya estaba hecho de una vez por todas. Creo que los conflictos que en aquel entonces nos enfrentaron con el inmovilismo de los representantes oficiales del anarquismo me ayudaron a ver que la simple reproducción, repetición del discurso libertario establecido no llevaba a ningún sitio y que convenía abrir ese discurso, renovarlo constantemente. Hoy sigo convencido de que la única forma de mantener vivo el anarquismo es impedir que se cierre sobre sí mismo, es impedir que se estanque en sus formulaciones ya hechas. Y para ello hay que hacerlo evolucionar constantemente. ¿Y cómo? Pues ejercitando nuestro espíritu crítico hacia sus propias formulaciones, sin ninguna cortapisa, experimentando nuevas propuestas, no teniendo miedo a incorporar planteamientos e ideas que provengan del exterior de la tradición anarquista. Si es cierto que la realidad social es cambiante, que van surgiendo nuevos dispositivos de dominación y que aparecen nuevas luchas, entonces la única forma que tiene el anarquismo para no quedar desfasado, para conectar con esos cambios y, por lo tanto, para seguir siendo útil como propuesta subversiva, pasa por la capacidad que pueda tener de renovarse y de seguir siendo creativo. El segundo aspecto tiene que ver, y ahí conectamos un poco con lo que decía Arián, con las formas organizativas que debe adoptar el movimiento anarquista. A raíz de mayo del 68, algunos de los que impulsábamos la FILG fuimos tomando conciencia de que nuestra propia organización adolecía de un fuerte centralismo y de rasgos vanguardistas, y que quizá había que avanzar hacia otras formas de organización y hacia otras prácticas. Por ejemplo, en lugar de desarrollar actividades identitarias orientadas a promocionar el anarquismo, se trata más bien de hacer cosas que tengan para nosotros y nosotras un valor en sí mismas, y no por el color de la etiqueta que se les engancha. Esto implica actuar de manera anarquista sobre problemas concretos y realizar cosas concretas con contenidos anarquistas. No es tanto la difusión de la idea lo que nos interesa, sino la proliferación de las cosas que se pueden construir en base a la idea. Asimismo, no se trata, mi forma de ver, de derrochar esfuerzos para potenciar una gran organización anarquista que englobe todas las actividades anarquistas y que plante cara de manera frontal al sistema, sino que se trata de favorecer la diseminación, la multiplicación, la proliferación de pequeños núcleos subversivos distribuidos por todo el tejido social. Unos núcleos que se interrelacionen, por supuesto, de manera puntual para temas comunes, pero que no agoten sus fuerzas en la creación y en el mantenimiento de grandes estructuras permanentes. En otras palabras, no se trata de cavar y de defender unas trincheras que definan un frente de batalla. Se trata de hostigar al sistema, de fundirse en el anonimato, de reaparecer en otro lugar. Tácticas de guerrilla que elude la represión generalizada, más que tácticas de guerra que obliga a defender un territorio, y esa es además la manera de evitar el quedar encerrados en un gueto, y es la manera de multiplicar la superficie de contacto con la población, tanto para contaminarla y modificarla desde dentro, cambiando sus discursos, sus prácticas, sus valores, por contacto, en lo cotidiano, en lo ínfimo, como también para incrementar nuestra propia receptividad a lo que de ella proviene. El tercer aspecto, y acabo, que quiero mencionar, tiene que ver con el gran sueño de la revolución y plantea la disyuntiva entre la revolución como una meta a alcanzar algún día, o bien la revolución como un proceso enteramente ubicado en el presente. Entiendo que para el anarquismo actual la necesaria revolución no debe ser concebida como una meta situada en el futuro, sino como un proceso enteramente arraigado en el presente. La revolución no es algo que acontecerá mañana y hacia lo cual hay que avanzar, sino que es algo que acontece en el día a día, en el corazón mismo de nuestras luchas. La revolución es lo que acontece en cada espacio que conseguimos subvertir, en cada comportamiento que sustraemos a las garras del poder, en cada nexo de relaciones y de afectos que conseguimos crear. La revolución es lo que vivimos hoy y no lo que esperamos que acontezca mañana si hay suerte. En resumen, se trata de un pensamiento anarquista en constante movimiento, abierto y creativo, movimiento anarquista diseminado en la población, fluido, móvil, luchando sobre problemas concretos y centrado plenamente sobre el presente. Así deberían ser las cosas, a mi forma de ver, en el anarquismo de hoy. Y paso la palabra a Octavio. Desde el punto de vista general, ya os supondréis que yo creo que los tres estamos de acuerdo con lo que acaba de decir, esta descripción que ha hecho de lo que, según él, debe ser el anarquismo, en parte la compartimos. Pero como él habla de un anarquismo que tiene que ser abierto, os supondréis también que tenemos nuestras discrepancias. y que será de, en el debate.